Chava, ren chin tere ke tin chin chin chin Ajá, esa misma. Escuchar el rasgueo. No esos punteos, los punteos todavía no. Escuchar el rasgueo de la estrofa, que es el mismo rasgueo que vas a hacer en el principio. Re, do. Estás haciendo barrera, estás haciendo barra, no hay barra. No hagáis barra. No hagáis barra. Hacelo natural, como dice ahí los acordes. No, no, no metáis ahí los bajos, metele los brillos mejor. Metele los brillos, solamente la. No metáis los bajos. O sea, ni la primera ni la segunda cuerda la metáis. ¿Entendiste? Perdón, ni la quinta ni la sexta metáis. Epa, cuidado. Do, escúchame. Re, do, re, ne. Pero que si se te escuche la cuarta cuerda. Estás utilizando tres cuerdas nada más. Son cuatro cuerdas que tienes que utilizar. No, do, do, do, do natural. Ajá, poné con la canción. Upa, no. Pam, pam, pran. Sí, negra. Tan, tan. Escucha abajo. ¿Viste? Pam, pam, re, do, re, sol, re. Viene. Eso. No, termina en seco en re. En re. Pero no, ahí tenía que hacer el acento, vení. Na. No, no, no le paré ya al bajo, el bajo. Es un arreglo que hice yo, Juan. No le paré ya al bajo. No le pares al bajo, Juan Darío. Hacé los acordes que te estoy diciendo, necio.